enséñame. Mira mi caminar y volveré. ¿Cuántas veces he tratado de estar a tu lado? Pon mi mano en tu mano y volveré. Volveré para vivir contigo. Volveré, eso está tu camino. Volveré, tú eres mi destino. Por siempre. Amigos, te negué. Sé que yo lo hice mal, perdóname. No eres todo lo que quiero. Sin ti, Jesús, me muero. Pon mi mano en tu mano y volveré. Volveré para vivir contigo. Volveré, Jesús, a tu camino. Volveré, tú eres mi destino. Por siempre. Volveré para vivir contigo. Volveré, tú eres mi destino. A tu lado, Jesús amado, volveré. No, Jesús, no quiero vivir en pecado. Sí, Jesús, prefiero volver a tu lado. No, Jesús, no quiero vivir, yo no quiero vivir en pecado, Jesús. Sí, Jesús, prefiero volver a tu lado. Volveré para vivir contigo. Volveré, Jesús, a tu camino. Volveré, tú eres mi destino. Por siempre. Volveré para vivir contigo. Volveré, tú eres mi destino. A tu lado, Jesús amado, volveré. Volveré para vivir contigo. Volveré, Jesús, a tu camino. Volveré, tú eres mi destino. Por siempre.